Bébé qui dimou le cerveau en marche. Titi Mouladou. Yara monte melinga moto ya bolingo. Sote koma pio utana koma kolinga. Lili lumande papa na yoni. Ezali bolingo na koki na zonga simate. Bébé Kakuji Anderson Lukumbe. Adesse vongate na koya koko ma criminele ya l'amour. Wanda kika sa mpake kwa ye.